Nuestro pueblo mapuche continúa resistiendo. La comunidad Kayunao está en el puesto de la veranada con intentos de empresarios extranjeros que pretenden alambrar y privatizar tres lagunas de altura y nieve perennes que alimentan las nacientes del río Chubut y el arroyo La Horqueta en el suroeste de la provincia de Río Negro. Soledad Kayunao, referente de la comunidad, nos dice. Y la verdad es que yo siempre aclaro que los Kayunaba es un seguimiento de la resistencia que han hecho todos nuestros mayores en muchos años atrás, que se viene resistiendo hacia estos avances, ¿no? Yo crecí viendo el despojo de mis abuelos, el despojo de mi familia, y es como que yo soy la continuidad de ello. El despojo se fue llevando por. Como te contaba, crecí viendo el despojo y ahora se está tratando de frenar el avance que quiere seguir, porque hay una gran parte del territorio de Altas Cumbres que ya está despojado, que alambraron, pusieron cotos de caza de ciervo, los ciervos hicieron desastres ambientales porque no son de ahí, pero lo llevaron, hicieron sobrepastoreo. Esto implica que se sequen vertientes, lagunas, mallines, por el sobrepastoreo, hicieron plantaciones de pino y se está resistiendo. La Lamia en Soledad nos continúa contando lo que significa para ella esta lucha en el territorio. Toda esta investigación es que sí hay muchos intereses de por medio. La zona donde estamos son altas cumbres, son zonas cordilleranas. Yo siempre dije que antes, bueno, cuando estuvo la mal llamada conquista del desierto, vinieron por las mejores tierras, nos corrieron a las cordilleras, nos dejaron, digamos que nuestra gente se escapó, se refugió en esos lugares. En ese momento no le era de interés las cordilleras, pero ahora cambió, es como una segunda mal llamada conquista del desierto porque no les importa nada. Hay mucha gente, muchos lamienes que han perdido su vida defendiendo el territorio justo muy cercano a la Lof Cayunao. Y bueno, es como que esto sigue. Ahora es de interés de ellos el agua dulce que está quedando muy poco en el mundo, así que están viviendo por eso y no les importa que hay gente viviendo, que hay resistencia, que como que vienen por todo, ¿no? Desde Radio Encuentro, Viedma, Puel Mapu, reportó Karina Calquín Hernández.